Ay, ay, ay, ay, ay, el cielo está tan alto, tan alto, tan alto, que parece que no lo vamos a alcanzar, pero nos da igual. Tenemos narices, ganas, motivación para comernos el cielo y todo lo que se nos ponga por delante. Buenos días, si nos estás escuchando en directo desde Revi Rock Studio, Revi Radio, el que te habla Charlie Rock and Roll, programa Generación Suicida. Hoy aquí venimos de nuevo. Hoy no tenemos a nuestro querido Oscar. El curro a nivel laboral impone, con lo cual hoy por desgracia no le tendremos. Pero vendrá, vendrá. Y el que os habla, Charlie Rock and Roll. Toma ya, hasta sé hablar en guirufo. Bienvenidos, bienvenidos. Sky is so high. Los putos amos, Jolly Joker. Loud and Proud es su último trabajo. Y venía este tema, Sky is so high, el cielo está tan alto. Desde luego, buen tema para comenzar este domingo de rock and roll y con ganas. Así que agárrate los machos, las machas o lo que sea, y vamos a comenzar. ¡Qué buenos son, por Dios! ¡Qué buenos son esta gente tan absolutamente rock and rollera llamada Jolly Joker y su último trabajo, Loud and Proud, con el que hemos comenzado Generación Suicida! Ya sabes, todos los domingos, de 12 a 14 horas en directo en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Luego en Templaria Radio los lunes, a partir de las 20 horas. Y en Asalto Mata Radio Rock los jueves a las 18 horas. más caña desde Valencia. Pólvora nunca más. Salió de casa y se fue una mañana de abril, buscando un nuevo lugar donde poder empezar una vida olvidada. Estás escuchando Reviradio.es. Son las 12 del mediodía. Ay, absolutamente brutales, Pólvora. Nunca más. Adelanto de su próximo trabajo, primer trabajo. Ya sabes, ahí en la voz, nuestro querido Len Lacy. Con miembros de Ushuaia. Absolutamente fantástica esta banda, que tenemos muchas ganas de ver en directo y de tener el disco. Alejandro Simón, Israel Ferrer, José Luis García, Rubén Lozano, Dai Berenguer. Pedazo de banda que uno no se debe perder cuando toquen por aquí, por Madrid o por tu ciudad. Y por supuesto, el que tengas ese pedazo de disco que tengo muchas ganas de tener en mis manos. Bueno, esperaremos y tenemos que esperar. Pero la verdad es que suenan absolutamente fantásticos. Sonaba ese tema Nunca Más y Ciudad de Lobos es otro de los temas que ha salido como adelanto de ese primer trabajo que, como digo, tenemos muchas, muchas ganas de escuchar. Todas nuestras naves se hundirán, tesoros ocultos bajo el mar. Simplemente suena. Venga, venga, venga, que vamos por más traga. Esto que suena es una banda que nuestra querida Mamen, de aquí de Revi Radio, nos hizo llegar. Amén, muchísimas gracias. Pedazo de banda, 69 Souls, sonando aquí Psycho. Psycho, Psycho, 69 Souls, perteneciente a este trabajo, el baile de los locos. Pedazo de banda, descubrimiento, gracias mamen. Les daremos muchísima caña desde aquí, desde el programa. Más, más, más. Nos lo dio nuestro querido mama. Nuestro querido Nano. Nos hizo llegar de la mano el nuevo trabajo de esta pedazo banda llamada Listic desde Barcelona, tierras catalanas. Este tema se llama Homeless. For too long, you have plans, you wanna be a Ay, ay, ay, ay. Bueno, tenemos un poco la voz así desgarrada. Es que ayer estuvimos de concierto. Pero bueno, lo que nos interesa, lo que sonaba Lipstick, el tema Homeless, perteneciente a su último trabajo, cuarto trabajo, llamado Inner City. Nano de Lengua Armada, muchísimas gracias de verdad por hacerme llegar este disco. Que bueno, la verdad es que, aparte de que me gusta una barbaridad, es una banda que tengo la suerte de seguir la pista desde su primer trabajo. Así que seguimos en Generación Suicida. Lo que suena, Franz Sud, perteneciente a los desaparecidos Babylon Rockers en Valencia. Y este es su último trabajo, Mambo Vudú. Estuvimos viéndole hace poquito en Madrid. Tu revista porno. madre mía, qué bochorno. No lo abandones. Seguimos, continuamos. Generación Suicida. Leader Boys, Pandemic Messiah. Yeah. Vámonos, vámonos, continuamos. Nos vamos al norte. Huracán Rose y este dulce y oxidado. Nuevo disco de esta pedazo y potente banda que me la han mandado y desde luego tengo que darle las gracias porque me flipan una barbaridad. Dulce y oxidado. Desde el norte, Huracán Rose, ascendente vertical. Y ahí venía este pedazo de tema dulce y oxidado. Desde luego cortan, hacen daño. Cuchillas afiladísimas. Y esas formas que a uno le vuelven absolutamente loco. Enhorabuena por el pedazo de disco. Vamos a ver si les tiramos de la lengua, aunque sea a nivel telefónico. Lo cuadraremos. Seguimos en el norte. Nuevo trabajo de Discípulos de Dionisos. Noches de amor y de MDMA. Yeah. Vámonos, vámonos, 100% In The Frame, perteneciente al nuevo trabajo de los catalanes Rappanat. Absolutamente increíbles. Nano, Lengua Armada, gracias de verdad por hacerme llegar este disco en la manita. Pedazo de banda, Rappanat. Ganas tenemos de nuevo trabajo de esta gente tan absolutamente increíble, llamada Turbo Fuckers. ¡Vamos a quemar el cielo! Como un tiro en la sien. Sabes que hay algo que me hace ser incontrolable después de las 10. Y me transformo, me venda Lucifer. Solo en la esquina de un oscuro bar, mi cabeza comienza a volar. Sin importarme, tengo anda a aterrizar. Nunca pude prometer ser el chico de tu sueño. Nunca domar la bestia que llevo dentro. Ay, quemando el cielo, Turbo Fuckers, esperando como locos tener un nuevo trabajo de esta banda tan absolutamente fantástica. Desde Euskal Herria, pedazo de banda que yo recomiendo siempre, siempre, siempre. Y no me canso de escuchar, al igual que los que van a salir sonar a continuación, que van a estar el día 30 de octubre sonando aquí en Madrid, tocando en Madrid de la Sala del Sol. A ver si no falla la técnica. Charlie Usher y los ejemplares. 30 de octubre, Sala del Sol, presentación del libro sobre Eduardo Benavente. Y estarán tocando Charlie Usher y los ejemplares. Sí, sí, ahí estaré. Letras tristes. Yeah. ¡Ay, Charlie! ¿Cuánta razón tienes con esta letra? Tanto postureo. Nos está pillando un poco viejos a mucha gente. Redes sociales y demás. Y cómo la gente necesita subirse la autoestima, darse a conocer, hablar, contar todo lo que hace y dice a través de las redes sociales. Tanto postureo nos está pillando un poco viejos. Charlie Usher y los ejemplares, día 30 de octubre sale el sol. Te lo vas a perder. Presentación del libro sobre Eduardo Benavente, parálisis permanente, en la sala El Sol. Pronto, pronto, todavía no tenemos la fecha fija, pero tendremos a Pedro Munster, que nos hablará de esta fecha tan importante, el libro de Eduardo Benavente, y que se vendrá para aquí en directo antes del 30 de octubre. A ver cuándo tenemos la fecha fija, porque la verdad es que tenemos muchísimas ganas de la entrevista. Creo que merece la pena. Y el 8 de octubre, aquí en Revirock, Revirock Studios, en Revilive, Lady Stone Fest, donde estarán tocando esta fantástica banda que nos flipa. Beast Inside se llama el tema, y la banda Belanqui. Bueno, pues ahí estaban sonando Belanqui, Beast Inside, primer single de ese último EP llamado Raving Madness. Y bueno, estarán actuando el día 8 de octubre dentro del Lady Stone Fest, aquí en Revilive, Revirock Studios. Y la verdad es que muy, muy recomendable, 8 de octubre. Y bueno, la verdad es que Belanqui es una de estas bandas que a mí más me ha sorprendido dentro de lo que son sonidos más metaleros. La verdad es que yo, poquito a poquito, bandas a nivel metal me sorprenden y consiguen gustar. gustarme, pero bueno, ahí están Bedlam Queen, que es de las que más me han gustado y de las que más me han sorprendido este último año. Vamos con más bandas, venga, venga. Versinia Pestis. Desde tierras de Euskal Herria, Elizabeth, con un trabajo absolutamente brutal, diferente, que os va a hacer estremecer. Versinia Pestis, quiere decir Pistis, perdonadme, Sergio. Oscuros, densos. La verdad que Elizabeth nos ha sorprendido con un primer trabajo absolutamente oscuro, denso, retorcido, que personalmente me gusta muchísimo. Y bueno, que sirva con Elizabeth y la siguiente banda que va a sonar a continuación, para ir metiéndonos en sonidos más contundentes, que va a dar paso a nuestro primer invitado, Patricio Japón, que nos va a hablar de ese disco que acaba de sacar con su programa Zona de Metal. Pero eso será dentro de unos 15 minutillos más o menos. Y luego, a última hora, tendremos también la visita de Compadres Muertos desde México. y el día 8 de octubre, junto a Bedlam Queen, también estarán en Revirock Studio Revilive, en el festival Lady Stone Fest, Paralelo, Bazos, perteneciente a su último trabajo. Seguimos con más material. Como decíamos, dentro de poco vendrá Patricio Japón y nos hablará de este disco donde participan un montón de bandas. Zona de metal. Vamos a ir desgranando temas. Ahí está sonando Los Los desde Brasil, una de las bandas que están en este recopilatorio, este disco, doble disco, llamado Zona de Metal. Generación Suicida. Seguimos poniendo más temas, más bandas. En breve va a venir Patricio. Y lo que va a sonar se llaman Ácido, desde Uruguay. Así que a dar al play y disfrutadlos. No. sonando aquí en Generación Suicida, Ácido, desde Uruguay. Y nos vamos a Chile con esta banda llamada Lethargy, que suena de esta manera. Una buena dosis de metal en esta segunda hora de Generación Suicida. Ahora tendremos en breve nuestro querido Patricio Japón, que nos hablará de todas estas bandas y de este disco. Y 12 de noviembre en Revilive, Revilive, Revirock Studios. Aquí tendremos la visita en directo, podréis ver el concierto de los potentes Megara, Hocus Pocus. 12 de noviembre en Revilive, aquí en Revirock Studios. Gato en la pared, maldito anochecer. Arden las hogueras otra vez. Hoy la magia corre por mi piel, envuelta en brazos no mágicos. Atada a un mundo cruel, rey. 12 de noviembre, Madrid, Revy Live. Podréis ver la potente descarga de esta banda llamada Megara y lo que sonaba el tema Hocus o Hocus Pocus. Menos mal, no sé si lo hemos pronunciado bien, pero bueno, la verdad es que es una banda que merece muchísimo la pena ver y que no os la perdáis, no la perdáis en directo. Estarán el 12 de noviembre aquí en Revy Live y la verdad es que es para no perdérselo, al igual que los que suenan, que es una de las bandas que también nos gustan muchísimo por aquí. Ahora, ahora, ahora, ahora, que fallaba la técnica. El péndulo, Kilas. ¡Guarda! Y después de Killers, el tema El Péndulo, nos vamos a Reptiles. Vamos a ver si conseguimos tenerlos en el programa y poder tirarles de la lengua. Bueno, pues ya tenemos a nuestro querido Patricio Japón aquí en la mesa, está aquí en el estudio. Antes que nada, buenos días, Patricio, y gracias por venir, ¿eh? Bueno, espérate, que no funciona. A ver, habla. Hola. Ahora. Bueno, nada, pues buenos días a todos los oyentes de este maravilloso programa. Y a ti, Charlie, pues... disculpas por el retraso, No pasa nada, no te preocupes, Siempre cuesta levantarse un domingo, ¿eh? Y así bueno, que... es lógico, pero bueno, no te preocupes porque la verdad es que como no tenemos tampoco a nadie detrás de nuestro programa, podemos estirarnos un poquito, o sea que no hay prisa y es verdad que un domingo yo lo entiendo que cuesta. Pero bueno, vamos a hablar de muchísimas cositas. Luego tengo que decir, como hemos anunciado, que luego vendrá a última hora la gente de Compadres Muertos desde México. Pero bueno, antes que nada, yo darte la enhorabuena por este pedazo de disco que se llama Zona del Metal, como tu programa. Pues gracias, la verdad que sí, quería hacer un homenaje a este programa y sobre todo a toda la gente que ha sido parte de él, porque incluido tú, ¿no? Porque esté en tu programa y te lo agradezco muchísimo todo el apoyo que he recibido de vuestra parte, no solo en los programas, sino a nivel de conciertos, a nivel de invitaciones también que he hecho, que siempre he asistido. Y la verdad que es un homenaje pues a todo esto, a todo este trabajo, a todo este tinglado de programas emergentes que estamos. Entonces pues yo creo que también tiene que haber algo de estas bandas que se dejan también el día a día para alegrarnos a nosotros. Totalmente de acuerdo, pero oye, la verdad es que se agradece este homenaje, pero oye, estos homenajes tiene mucho trabajo detrás porque ahora lo comentaremos, esto está a todo lujo y me imagino que también a nivel económico esto también cuesta el homenaje, así que cuéntame cuándo se te ocurre la idea de hacer esto. Bueno, la verdad que la idea se me ocurrió el 2021 prácticamente, porque al final yo venía haciendo los aniversarios año a año, como tú sabrás, del programa, porque no por mi ego a lo mejor, sino porque a veces las bandas que invitadas que iban me decían, oye, ¿cuándo es el cumpleaños del programa? Y eso, y al final que se quedó eso de ir año a año haciendo. El hacer algo, ¿no? Digamos que yo creo que las compañeras, compañeros que nos están escuchando también, que están metidos en esto de la radio, el tener algo, digamos, como recuerdo físico. Como referencia también, o sí. Sea, porque decir, oye, viene el mes de octubre y se celebra el aniversario de Zona del Metal. Y por cierto, hay muchas bandas que se ofertan y se han ofertado y se siguen ofertando para poder hacer algo en estos onomásticos del programa. Y desgraciadamente pues llegó la pandemia, a todos nos ha trastocado de una u otra forma. Menos mal que la música no, porque los músicos son muy creativos y al final, mientras estaba encerrado, había muchos músicos que componían. Se pusieron a componer, se pusieron a grabar. La verdad que pensábamos que el rock, especialmente el rock, iba a quedar truncado todo, pero al contrario, nada lejos de la realidad, todo fue yo creo que más a favor todavía, porque hubieron discos que salieron a punta pala y la verdad que muy buenos trabajos. Entonces a partir de ahí, los programas, como algunos hemos dejamos de hacer por el tema de la pandemia y todo eso, costó mucho reintegrarse nuevamente a las labores. Claro. Yo te juro que la verdad yo pensaba que a lo mejor pues me va a tocar volver a hacer como dicen los principios, para no tenerle ese miedo escénico al micrófono. Entonces digo, pues nada, vamos a ver qué tal sale. Entonces pues, al final, como quedaron 2 años en el dique seco, dije, pues cómo compensar esos 2 años que no se ha venido haciendo de este onomástico, ¿no? Al programa. Entonces, pues, me puse en la labor y dije, pues, oye, voy a hacer un recopilatorio o voy a intentar hacerlo. Bueno, un doble recopilatorio, que yo, claro, ahí fíjate voy. Que ya con lo que estás diciendo, yo en la primera pregunta que yo, cuando lo vi, yo digo, aparte de tremendo trabajo, yo digo, ¿cómo haces la criba para elegir los grupos? Porque hay que decir que aquí hay desde Colombia, Argentina, Uruguay, por aquí veo Brasil, estoy viendo Ecuador, estoy viendo Perú, estoy viendo España. O sea, es una enorme criba que me imagino que te habrán llegado un montón de grupos, no sé si tú los has buscado. ¿Cómo las has hecho la criba? La verdad que todas estas agrupaciones y las que quedaron, porque a ver, al principio era solo un disco. O sea, que íbamos a pensar, o que pensé en hacerlo. Pero fui más allá, fíjate, Charlie, fui más allá. ¿Sí? Porque no querías hacer un disco repetitivo. No, hay que decir, y perdona que te interrumpa, que todas las bandas que hay en el doble CD yo no las conozco. Con no, lo cual. No, y aparte los temas son exclusivos para este disco. Exclusivos. Exclusivos, o sea que. Ahí va, o sea que. El tema era que las bandas se dejasen un tema, que se grabasen un tema, o si tenían en el cajón, en el baúl de los recuerdos, un tema guardado, sí, que lo cediesen al programa. Y fue ahí cuando comencé a hablar con amigos. Hubieron gente, por supuesto, que se negaron, que no quisieron, que lo vean totalmente loco, ¿me entiendes? Sí. Pero, afortunadamente, en este mundo también hay amigos y gente muy agradecida que comenzó a ver ese apoyo, a ver ese apoyo, y con el tema exclusivo. Fíjate que hay un tema tan exclusivo de Cafra, una banda mexicana, sí, que data ese tema a favor del programa. O sea, yo no sé, o sea, hasta dónde pudo haber tanto agradecimiento. No sé, yo al final que yo no soy, ¿cómo te digo?, consciente de que hay gente que sí, la verdad, que conoce el programa, y eso es lo que a mí me llevó a hacer esto. Al final, claro, al final terminé sacando, o sea, todo fue hablar con dos, tres bandas y terminé sacando dos discos, porque se me extendió el... Claro, es lo que te iba a decir, dos discos es una barbaridad, y que me imagino, como tú dices, que se te habrán quedado en el tintero un montón de bandas, porque claro, triple CD ya imposible. Hubieron bandas que se resintieron totalmente, pero bueno, todo no puede estar, todo no puede ser, ¿sabes? Y al final, para hacer esa criba, como tú la llamas, fue el pensar y decirles: muy bien, si queréis participar, grabar una canción exclusiva para el disco. Entonces ahí hubo la criba, solita. Directamente. Banda que dijo: yo sí lo hago, apuntada. Y la banda dice: es que no podemos, es que no. Pues lo siento mucho, porque el disco está pensado para eso. Entonces, y así fue que salieron dos discos. Y yo lo quise matizar, por supuesto. Tú sabes que mi programa, pues, es multicultural musicalmente, lo rockero, que puede sonar una banda de China, como puede sonar una banda de las Malvinas de Argentina, sí, o de Canadá, o sea, como todos los programas, pero claro, que al final yo creo que el metal latinoamericano se identifica mucho por estos lados. Claro, pero tú tienes, yo creo, que una marca y muy especial, ¿no? Porque yo creo que a mí, por lo menos, el disco, evidentemente, sin menospreciar las bandas españolas, que la verdad es que me gustan y también las he escuchado y las he devorado, me parece que el disco es una excelente carta de presentación para todo el metal latinoamericano de países que aquí en España yo creo que mucha gente no conocemos. No, por ejemplo, la banda que me decías, Cafra, creo que son Cafra de México. Y mira que llevan 40 años. Hostias, ¿eh? 40 años. El maestro Pascual Mesa, que si algún rato escucha esta grabación, mandar un fuerte saludo, y a todos los que componen este maravilloso trabajo, este disco, porque yo sí tengo la verdad, me siento muy agradecido. Primeramente, agradecer infinitamente a mi esposa, porque aunque no esté la cara visible, ha sido un pilar fundamental para mí, porque ha sido la que me ha apoyado en todas estas locuras. Es una locura, yo tengo que decirlo. Vamos a sonar, que suene Cafra, y ahora seguimos hablando. Vale. Imposible olvidar, volviendo al pasado, en la realidad, a un solo canto, a un solo grito de poder. Es medianoche por Malasaña, vagar por las calles buscando más rock and roll. de la Plaza Mayor. En dirección contraria por error subí al metro en Sol. Estoy perdido en la Gran Vía buscando la estación. Por Méndez Álvaro me guía. Todo es confusión. Bueno, perdido en la Gran Vía, la verdad es que estábamos hablando fuera de micrófono esa anécdota, que esta canción surge además concretamente de la visita a tu programa, además. Pues sí, así lo dice, y la verdad que cuando me comentó, cuando llegó al programa, pues yo me acuerdo, era la primera vez que le conocía, ya a la banda la había escuchado años atrás, pero no, ni por idea, te lo juro, ni por idea el tener la oportunidad, el que esta bella música me dé la oportunidad de conocer a un artistazo como este señor Pascual Mesa. Y la verdad que Cafra es una banda de heavy metal, baluarte en el metal mexicano. Lleva 40 años de trayectoria. Al final, pues, se codea con Luzbel, con Thrash Metal y así con muchas bandas más. Bueno, la verdad es que, como tú dices, me imagino que habrás disfrutado enormemente con el disco, ¿no? A pesar de todo el trabajo, ya me estás diciendo, Cafra, sin menospreciar bandas, pero hay bandas hay bandas que te han tocado el corazón especialmente por algo. Entiendo que lo de Cafra sí, ¿no? Sí, por supuesto. Como comprenderás y verás en el disco, está la entrada, lo que es el tema principal del programa. Sí. Princess of Time, de Guitar Cuesta. Quise hacer también ese homenaje a este maestro que en su vida, cuando estuvo por acá por España, fíjate que tocó con Fran Soler. Fran Soler, ahí en la mítica sala Excalibur. O sea, este es el tema emblemático del programa, como todo el mundo lo conocerá, el programa con este sonido. Y pues también quise hacer ese homenaje a este artista, a este guitarrista virtuoso de mi país. Y dije, pues no puede ser que no esté un trabajo de estos que quedará para la posterioridad sin que suene esta melodía, porque esta melodía para mí ya es insigne, ¿sabes? Bueno, yo creo que es un trozo de tu corazón, ¿no? Sí, sí. Oye, pero aparte de todo esto, yo un poco, a mí algo que evidentemente lo importante es el contenido musical, todas las bandas que has elegido, pero oye, el formato, el diseño, el formato está a todo el ojo. Y esto también tiene un trabajo. Yo no sé si esto parte de ti, a quién has liado para que te haga todo este formato, la portada, el diseño, bueno, el libreto, porque el libreto viene banda por banda. Al final este trabajo, como bueno, pensado todo, tiene muchos lujos de detalle. Yo, si pero luego, mucho lujo, ¿eh? Luego si tú me lo dices, lo que quieres que en la portada, en el dibujo, qué es lo que significa, qué es lo que es, o sea, todo tiene. Uh-huh. Está muy pensado porque tengo mucho tiempo libre, ¿eh? Y me dije, no, mentira, porque tengo a tope. Y la verdad que Yo soy muy romántico en estas cosas. Hombre, yo te lo digo porque esto, aparte de la parte musical, que es lo importante, uno cuando ve el disco, el CD, dice, hostia, vale la pena el dinero que te gastas. Y además, soy muy romántico y agradecido. Trato de ser agradecido con la gente que de verasmente me apoya de corazón, porque ya sabes que hay mucha gente que se aprovecha también del tema y por ahí ya no, yo no paso. Pero ya te digo, o sea, este trabajo está hecho por el maestro Larry Flores de Guayaquil, Ecuador. Toma ya. Un maestro que le conocí hace 10 años cuando empezaba con el programa, que me regaló la parca, me regaló el muñeco. Toma ya. Me dijo, mira, veo que tú eres ecuatoriano, estás haciendo cosas por ahí. Mira, ¿qué te parece? Porque yo quería tener, ¿cómo te digo? Quería tener un logo o una mascota. Sí. Y salió la parca. Salió la parca, me la regaló este diseñador en su momento. Entonces, cuando yo ya pensé en este trabajo, yo le dije, pues, ¿quién confió en mí primeramente? Porque él es parte fundamental del logo que ahora mismo tenemos. Sí. Lo fuimos diseñando de a poco. Y entonces dije, pues esta vez este trabajo, pues lo tengo que remunerar su trabajo. O sea, este costó, o sea, le pagué y le dije, mira, sé que este es un trabajo que te va a costar mucho y que lo que tú haces es tu trabajo y de eso vives. Así que mira, tengo pensado esto. ¿Qué te parece? Me dijo, vale. Y le digo, ¿y tú me dices cuánto es lo que cuesta? Y así fue, me puso el precio, me dijo, mira, como amigo y todo eso, mira, eso te voy a cobrar, eso, ¿vale? Y tú no te preocupes de todo, tú me vas diciendo cómo lo quieres, si te tengo que cambiar letra por letra, pues lo hago. Y así fue, cuando yo le dije, mira, tienes la parca, le digo, necesito que me que demuestre que está avivando el rock, en plan carrera, en plan, como que gritándola. Sí. Y me sacó tres formatos, tres diseños. Toma ya. Uf. Entonces cuando me los presentó, pues yo dije, mira, están fenomenal, me encantaron. Dije, esto no se puede perder así por así. Cogí y le dije, fusiónalos a los tres y eso es lo que queda. Fusionó los tres y salió hasta la portada contraria, porque este era la parca que estabas, lo que ves tú del libreto, ese era un escenario. Toma ya. Pero lo hicimos así, o sea, para que ponga en un libreto a fuego todo lo que es el listado de las canciones. La verdad es que curradísimo, ¿eh? Yo creo que acertado de lleno, ¿eh? Acertado de lleno y te entra por los ojos además. Y luego, claro, por supuesto, me encantó el color. O sea, no es el mítico, oye, negro, ¿sabes? Este color, o sea, y al final... Al final de fondo, como tú le ves, es un edificio como quien data donde tenemos los estudios de programa, pero en plan muy terrorífico, saliendo la parca por ahí, porque al principio la parca salía pisando esqueletos, eso debo de decirlo, y me pareció muy la imagen me pareció muy mal, como quien pisoteando a la gente. Que no te gustó, vaya. No me gustó. Y le digo, mira, yo lo que quiero es esto. Pónmele un camino en donde va corriendo que estén cardos y espinas. Porque eso es lo que me ha costado el programa traerlo hasta ahora. Claro, exactamente. Porque, claro, ¿cuánto tiempo tú llevas con el programa? Ya voy para 11 años. Bueno, ahora este mes cumplo 11 años. Toma ya, 11 años no es moco de pavo, ¿eh? Bueno, y es lo que te digo, o sea, me ha costado porque he tenido muchas críticas. Sí, las sigo teniendo, por supuesto. No puedo caer bien a todo mundo. Y la verdad que me ha valido, porque no me he doblegado ante las adversidades. Tú lo sabes, Charlie, que en este mundo, exacto. En este mundo es un... Fuera de lo musical, fuera todo... Hay mucha hipocresía, hay mucha basura oculta. Mucha, y por desgracia. Por desgracia, pero por suerte también, que no son todos, es muy poca gente, ¿sabes? Entonces la verdad que esto es, y la parte de trasera que tú ves, las banderas que están avivándose, son las banderas de los países donde el programa está sonando, donde el programa le abrieron las puertas Toma ya, ¿eh? O sea, es todo ese homenaje. Por eso ves la de España, ves la de México, ves la de Venezuela, ves la de Estados Unidos, ves la de Ecuador, la de Chile, porque por ahí, y Argentina, es por donde suena el programa. Ah, y la de Puerto Rico, por supuesto. Toma ya. Bueno, hay que decir que también uno cuando abre el CD también se encuentra un montón de logotipos de diferentes programas y emisoras. Cuéntame cuál, qué es lo que han hecho estas emisoras y estos programas. Bueno, como te lo dije al principio, yo he recibido el apoyo de mucha gente. De mucha gente, donde he estado siempre me han tratado fenomenal. Aunque después me estén puteando, pero bueno, eso suele pasar. Bueno, pero la verdad que todas esas emisoras también que están ahí, esos logotipos, son donde el programa suena o sigue sonando. O sea, también no me quise olvidar de las estaciones como Red y Radio, que siempre me han apoyado, siempre la cabeza de Pablito Revilla, que le mando un saludo, que ahora a ver si está por ahí, me pasaré a saludarlo. Bueno, a ver si está por ahí, pero bueno, y nuestro jefe, nuestro capo. Sí, y siempre he tenido, mira Patricio, aquí están las instalaciones para que si quieres hacer tú el programa, venir a hacerlo. Y yo la verdad que en Agorazo Radio me han tratado, soy uno más y sigo ahí, o sea, ya llevo 10 años con ellos y también pues ya me he acuñado muy bien. Y no quiero repetir el programa en diferentes días, simplemente que sea un día sábado y ya está, porque no me da más tiempo. No te da más tiempo, de verdad. O sea, esto es muy bonito, pero dinero no nos da, ¿eh? No, por supuesto. Eso que también la gente, porque mucha gente me he topado y me han dicho, oye, ¿qué cuánto gano haciendo el programa? Que le digo, pues si te contara que tengo que pagar, ¿eh? Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Es verdad que estamos muy a gusto, pero es verdad que sí, no ganamos nada de dinero. Si te parece, vamos a poner un poco de música. Y lo que suena, si no me equivoco, lo tengo aquí, Sobibor, que son de Colombia. Así que vamos a ponerlo y ahora seguimos hablando. Genial. We'll be right back. Seguimos aquí, Generación Suicida, y estamos aquí con nuestro querido Patricio Capón, que estamos hablando de Zona de Metal, este disco que ha salido como homenaje a todo el trabajo que él lleva, la carrera, con el programa Zona de Metal. Y bueno, oye, estábamos comentando fuera micrófono, que a mí me parece importante, que es que a nivel técnico, todos los temas son muy parejos en cuanto a producción. Es verdad que sin menospreciar otros trabajos que han salido de este tipo, porque también yo entiendo los medios, hay gente que mandan diferentes grabaciones y se notan los subidones y bajones. Aquí hay un nivel de producción muy parejo en todo. Sí, bueno, pues la verdad que... ¿Quién lo ha hecho? Claro. La verdad que, como decía, en este mundo conoces mucha gente, y al final pues he conocido yo a Juan Antonio Nieto, que todo el mundo le conocerá, sí, de a Tope Producciones. ¿Quién fue quien me echó una mano en este? Decir también que no me cobró ni un duro, que es todo por amistad, y la verdad que me alegra mucho viniendo de tu parte, tú que eres, tienes un oído privilegiado para esos sonidos, de que digas eso, y la verdad que... Es que se nota, y eso se agradece mucho, Y la verdad que, sí, todo está a cargo de Juan Antonio, que se puso, pues bueno, le di mucha tralla, le molestaba cada instante, y mira, y yo te digo la verdad, muy agradecido. Claro, porque yo entiendo que cada banda te mandaba el disco, sí, el tema, perdón, y claro, es cada venía en su sonido original, unos más alto, otros más bajo, y al final todo este masterizado del sonido lo hizo esta persona, Juan Antonio Nieto, de Atope Producciones, y ahí está el resultado. Bueno, la verdad es que el resultado es impecable. Yo creo que uno lo puede disfrutar, y a mí, sobre todo, vuelvo a recalcar, el conocer un montón de bandas que yo creo que habitualmente no suenan en este país. Sí, la verdad que, a ver, por desgracia no hay mucha buena cabida ni valoración, pero al mismo tiempo te tengo que decir que por suerte habemos muchos programas que le damos voz a todas estas bandas. Claro, pero fíjate, yo vuelvo a insistir que yo me he llevado la sorpresa de que voy ojeando el libreto y digo, hostias, qué de bandas hay fuera de España. Y en España también, que hay algunas aquí, ¿eh? No, pero, muchas, hostia. Muchas. Pero bueno, incluidas en el disco, ¿eh? Las que hay son brutales. Pero fíjate que yo he descubierto, pues bueno, ahora aquí tengo aquí Andy Sacro, Cafra, como hemos dicho. La verdad es que la cantidad es absolutamente apabullante. Aparte fue también... el tema fue de irlo clasificando, pues fusionando también en estilos, no solo de fusionar las bandas y países, sí, sino también estilos, porque hay desde punk, como que sonaba de Sobibor, sí, punk contundente y rápido, como el de los Helvetes, conche su madre, que eso es lo que quiere decir la serie, sí. y que son unos chilenos afincados en Noruega. O Andy Sacro, que se lo mencionaba. Andy Sacro, que es un argentino que se quedó atrapado en el corazón de una guapísima polaca, y está ahí haciendo cosas, del cual pues la banda Sacro pues es una bandaza de muchos estilos que los fusiona este artistazo. Bueno, la verdad es que absolutamente alucinante. Bueno, lo que suena de fondo es Andy Sacro, pero oye, yo antes de seguir, vamos a decir cómo la gente puede contactar para conseguir este disco. Es fácil, en mis redes sociales, pues estoy ahí como Patricio Japón en Facebook, me puedes dejar un mensaje, y si estás en Madrid, yo te lo pongo en mano, te lo hago llegar. Y si es fuera de España, pues puedes contactarte con mi persona, con Atope Producciones. También puedes contactarte con Juan Carlos Cachi Ramírez o con Chus Tanker, que son gente que me está ayudando a distribuirlo. En el norte, por el País Vasco, por toda esa zona, pues también puedes contactarte con el maestro Paco Mate, que también se llevó unas copias para allá, así que por ahí también está regado. Esperemos pues que caiga bien por ahí también, ¿no? Bueno, bueno, yo no sé, oye, ¿cuál es la mayor respuesta? Yo no sé si aquí en España o fuera de España, porque hay un montón de grupos como Argentina, Uruguay, no sé, ¿cómo lo están recibiendo? La verdad que en América, pues, mucha gente, pues, lo está deseando, necesitando, pero tú sabes la complicación, ¿cuál es? El poder hacerlo llegar. Claro, y luego me imagino que también el poder adquisitivo en Latinoamérica no es tanto como aquí en España, claro. Cuesta más el envío que el producto. Toma ya. Entonces, y eso depende de países. Entonces, ¿cómo se lo está haciendo llegar? Por medio de familiares y amigos que viajen a sus países natales y que se pongan en contacto conmigo y yo los hago llegar. En Chile me hicieron un pedido de 10 discos y claro, le enviamos a la persona que nos hicieron, pues hoy en día hay formas de pago. Sí. PayPal, Bizum, hay un montón de formas de cómo puedes cancelar. Y la verdad que así se está haciendo llegar fuera de los países, para que no cueste el envío, por supuesto. Para que no cueste. Que la verdad es que volvemos a decir, cuesta un dinero absolutamente curioso, porque, claro, porque parece que aquí no pensamos en lo que puede mandar, lo que cuesta mandar a Colombia, pero Colombia cuesta un dineral, sí, pues, todo lo que es el transporte y el correo y este tipo de cosas. Por supuesto. Bueno, pero para la gente que esté escuchando en España, como tú has dicho, que se pongan en contacto contigo, oye, está mal hablar de dinero, pero ¿cuánto dinero cuesta? Sí. Este doble disco, pues el trabajo, pues puesto aquí con cariño y amor, 10 euritos. Estamos 10 euros, la verdad que es un precio muy asequible. Sí, la verdad que sí. Y el tema es que les guste, o sea, que les guste conocer bandas nuevas, que les guste conocer temas nuevos. Y pues, oye, no es mal por que venga de mi parte decir esto, que es un disco que está pensado para la colección y yo creo que... Hombre, sobre todo para descubrir nuevas bandas, que yo creo que aquí más va a interesar es a la gente que quiere descubrir y conocer bandas, además. Así es. Y gente que le interese, pues, conocer o ver y oír más allá de lo que estamos acostumbrados. Sí. Bueno, acércate bien al micro, perdona, sí. Ahí. Bueno, como tú dices, oye, hay muchas bandas de muchos países, pero oye, ¿cómo has seleccionado las españolas? Porque, bueno, también me imagino que bandas españolas te habrán dado un envío masivo, me imagino. Y has cogido bandas que no aparecen en ninguna otra parte. Fíjate que bandas españolas a las que pude o tuve la oportunidad de hablarles, sí, me dieron el esquinazo, ¿sabes? ¿Qué me dices? eso es decirlo, o sea, me dieron el esquinazo porque, a ver, yo estaba pidiendo mucho. Uno fue que me dijo que yo estaba pidiendo mucho, que cómo puede ser que me graben un tema para un disco recopilatorio, que si quieren que coja de algún disco de ellos un tema y lo ponga. Entonces... Pero eso no era la idea, claro. Claro, y yo se los había explicado, pues... Otras bandas a lo mejor que no confiaron en el tema que... Y les entiendo, porque por ahí hay mucho vendehumo que al final pues terminas desconfiando de todo mundo. Y no confiaron así, pues... Pero bueno, las bandas que están seleccionadas de España son prácticamente por una relación muy cercana a nuestro programa. Como Matadero, yo llevo conociendo a estos chicos desde mucho tiempo atrás. Buena gente, buenos profesionales en lo musical. Siempre me han tendido la mano cuando he necesitado de ellos. Y yo creo que son gente muy agradecida. Pues vamos a pinchar a Matadero, que son los que están sonando de fondo. Y ahora seguimos hablando porque, bueno, me dejas asombrado con lo de las bandas españolas. Pero bueno, vamos a seguir, que suene Matadero. sido semilla del mal. Yo tiento, yo miento, tengo la verdad, bebiendo los vientos.